que decir, vamos a intervenir y salvar a la banca, pero para hacer un beneficio a determinados sectores, en este caso los grandes acreedores, mientras que el pequeño ahorrador, pues sí que puede, el de las preferentes puede sufrir, o incluso pues el caso de Chipre sería otro caso que también podríamos debatir, como incluso los propios ahorradores podrían ser también parte de los que le paguen. Ante lo que estamos, creo, es, vamos a ver, en un sistema financiero que es necesario, decía, el problema de España ha sido fundamentalmente el endeudamiento. Un endeudamiento privado, fundamentalmente además, que ha sido funcional al modelo de crecimiento económico en este país. Y este modelo está vinculado a lo que decía Lourdes. Determinados sectores de la, vamos a decir, del cuerpo político, determinados sectores políticos muy estrechamente vinculados con los poderes económicos, constructoras, inmobiliarias, con todo ese sector financiero. Y entre ellos hacen toda la regulación y entre ellos hacen todas las medidas de salvamento. Por lo tanto, el único criterio que siguen es el interés de esos sectores. No es el interés liberal, ni es el interés socialista, ni es el interés que podamos elaborar aquí. Y si ellos lo han hecho así, naturalmente siempre hay opciones que son alternativas. Esto se veía muy bien en Inside Job, pero es que no estamos ante un fenómeno nuevo. Es decir, esto ha ocurrido a lo largo de la historia muchas veces. Ya no porque nos remontemos ya a la crisis de los años 20 y el crack bancario del 29, sino que en los años 90, e incluso hay una película de Van McGregor, no me acuerdo ahora cómo se titula, pero que narra cómo un gran banco ya estaba especulando con los derivados. En el 95 quebró ese banco, un banco inglés histórico, porque especulaba y faltaba una cierta regulación. Y en ese caso estamos hablando ya de que el problema es histórico. En el caso español es que tiene muchas singularidades vinculadas al modelo de crecimiento económico. Pero por no seguir yéndome por las ramas, porque naturalmente ese tema tiene muchos elementos, creo que no podemos afrontar la pregunta que nos hace Viviana desde la asepsia. Es decir, desde un lugar neutral, académico, sino atendiendo a lo que está ocurriendo realmente. Y lo que está ocurriendo realmente es que hay una mafia controlando la regulación y controlando las decisiones políticas últimas de cuándo intervenir, cómo intervenir y cuándo privatizar. Y cuándo privatizar y a quién privatizar y dónde estamos jugando con las subastas, que tampoco son elementos asépticos y neutrales. En fin, estamos hablando de una desamortización que estamos sufriendo como sociedad, que también afecta al sector financiero y que, por lo tanto, eso es lo que tenemos que evitar, porque indignados yo creo que estamos ya todos. La cantidad de dinero que hemos perdido como sociedad es, vamos, Carlos tiene unos estudios muy interesantes que lo cuantifica casi partida por partida y creo que sería interesante también verlos, pero es que tenemos que plantearnos más allá, ¿no? Y por eso creo que igual las siguientes preguntas, que hablaban de las alternativas, de cómo configurar una banca pública, cómo gestionarla, qué entendemos por democracia, son los pasos que nosotros tenemos que dar, pero en el mundo real que no es el de la academia del liberalismo. A ver, gracias. ¿Quieres añadir algo? Sí, una cosilla quería añadir en el tema de la regulación. Si algo nos ha demostrado el desarrollo de la actual crisis es la absoluta ineficacia e ineficiencia de los gobernantes políticos, fundamentalmente ahora me voy a referir al entorno europeo, que se han planteado normativa regulatoria. Como bien decía Alberto, el sector bancario es de los hiperregulados, o sea, no podemos hablar de que no haya normas. El problema es que las normas favorecen a los bandidos, a las mafias, a las élites y no a los ciudadanos. Entonces, ante, diríamos, la lección que nos ha dado la historia reciente, lo que hicieron estos gobernantes políticos es reunirse y decir, esto no nos volverá a pasar. Y, por lo tanto, voy a resumir mucho la historia, evidentemente, Basilea III. ¿Qué es Basilea III? Más de lo mismo. Se está gestando la siguiente crisis bancaria. Lo que ocurre es que se está gestando una crisis bancaria que tendrá unas dimensiones considerablemente superiores a las que la actual tiene. ¿Por qué? Porque el sector financiero se le sigue sin atar corto, se le sigue sin controlar, porque solo con regulación no se controla. De ahí que, claro, cuando además de regular se aporta dinero, qué menos, incluso dentro del sistema, que considerar que cuando uno aporta, al menos mande. Si todas las ayudas públicas a nivel europeo se hubieran convertido en acciones con derechos políticos, capitalismo puro, hoy día el sistema bancario europeo sería público en un 90-95%. Eso es una realidad con los datos de la Unión Europea y la Comisión Europea. ¿Qué ocurre? Que no se ha hecho. que no se ha hecho. Por eso entiendo que estamos hablando de algo que trasciende la ideología. Indicaba Alberto que no es un tema de las facultades de economía. Coincido en eso, evidentemente. Es un tema puramente ideológico, pero ideológico con minúsculas. Vale, gracias. Voy a empezar a lanzar alguna pregunta ya del segundo bloque más propositivo. ¿Cómo avanzar hacia esa banca pública y democrática? Yo creo que ya algunos elementos habéis lanzado, pero vamos a intentar aterrizar el debate más en lo concreto. Lo primero que yo plantearía es hasta qué punto es siquiera posible pensar en avanzar hacia una banca pública y que responda a objetivos sociales, a objetivos colectivos y definidos democráticamente, mientras que este mundo no cambie. Es decir, hasta qué punto es posible otra banca en este mundo, ¿no? ¿Tiene sentido pelearnos por cambiar la banca sin pelear en otros muchos frentes a la vez o habría que esperarnos? Bueno, yo espero que luego intervengan bastantes más personas del público, porque yo sé que hay gente aquí que sabe de esto porque está en la plataforma por una banca pública, pero en el libro hablamos de algunos casos muy concretos que parecen mentira. Por ejemplo, una banca pública en Dakota del Sur, del Norte, en Estados Unidos. ¿Qué tiene que tener una banca pública? Pues el capital, las acciones, fundamentalmente la mayoría públicas, pero luego además una gestión que vaya encaminada a favorecer a la población, pues con créditos a las empresas, a las familias, etcétera, que permitan de alguna manera, crear riqueza dentro del entorno que pueda haber en cada sitio. Una banca cuya gestión sea democrática, o sea, cuya gestión además debe ser transparente. Y también ponemos ejemplos. No todas cumplen todos los requisitos que debería tener una banca pública y que en el libro comentamos, ¿no? De, por ejemplo, que los directivos tengan un sueldo limitado como pueda tener un funcionario. O sea, se acabó esto de los sueldos supermillonarios, de los grandes directivos, etcétera, ¿no? No todas cumplen esto, pero sí que es verdad que hay ejemplos que te hacen pensar que se podría llegar. Incluso en España, yo recuerdo, o sea, cuando estalló la crisis, pues se salvaron casi de la quema dos pequeñas cajas que operaban como lo que ha sido la banca, como entidades de crédito y depósito, no como entidades de especulación de inversión, ¿no? Y estas dos, pues dentro de un ámbito muy reducido localmente, sí que cumplían una función. Porque tiene razón Alberto, el sistema financiero es importante. O sea, no puedes vivir sin ello, ¿no? No puedes, no sé, no puede dirigirse o mantenerse un país sin esto, ¿no? Pero sí se puede, o sea, es que hay ejemplos concretos y se podría hacer. Y bueno, de esto, Carlos, como es tu tema. Evidentemente, claro que hay alternativa posible. Solamente en el marco global, de una transformación global, personalmente entiendo que la banca pública puede desarrollar sus funciones, digamos, con su máximo esplendor. Ahora bien, hay etapas, puede haber etapas. Ahora, en esas etapas, lo que evidentemente hay que tener en cuenta es no volver a caer y no tener de nuevo oportunidades fallidas o perdidas, como el gran éxito de esta actual crisis para las entidades bancarias privadas es presumir de manera continua que a ellos no les ha pasado nada, que el problema ha sido de las cajas de ahorro. Y eso es un aspecto que, evidentemente, desde la izquierda tenemos que hacérnoslo mirar por varios motivos. En primer lugar, es falso. Los problemas han sido de entidades bancarias privadas y de las cajas de ahorro. Y prácticamente las ayudas se reparten al 50%. Es verdad que las que han sido nacionalizadas han sido cajas de ahorro. Y ahí había representantes políticos de partidos de izquierda, de sindicatos, que no se opusieron, como debieran haber hecho, según mi personal opinión, al proceso de bancarización. Porque lo que hicieron las cajas de ahorro fue lanzarse por el mismo camino estrechito que habían marcado las entidades bancarias privadas. Y se metieron por ahí, buscaron el ser, como bien decía Lourdes, demasiado grandes para caer. Y de hecho, no ha caído ni siquiera un pequeño banco en España. Ni siquiera bancos de 4.000 millones de euros de activo han caído. ¿Por qué? Pues porque el señor Zapatero, lo que hizo durante los años previos, durante los años en los que decía que el sistema financiero era el más solvente, lo que hizo fue avalar y proteger a esas entidades de una manera que cuando llegó el momento en que podían caer, el coste para el erario público hubiera sido brutal. Con lo cual, actuó mal en el momento previo y, por supuesto, luego no supo resolver el asunto. Ahora, ¿podemos hacer un planteamiento diferente de una banca pública que no tenga en cuenta ese tipo de sobredimensión y que pueda actuar de otra manera en otro tipo de sectores? Pues solo con planificación democrática y con control social. Teóricamente, los órganos de las cajas eran válidos, las personas fallaron. Por eso hay que tirar ese tipo de representación a la basura. Mi opinión personal es que no. El problema es que fallaron los controles. Y ante los fallos de los controles, pues las entidades bancarias que eran cajas de ahorro se comportaron como las entidades bancarias privadas. Espera, a ver, Alberto, a ver a ti qué te parece este tema que introducía un poco Carlos con respecto a las cajas de ahorro, ¿no? Parece obligado a hacer un balance. Si pensamos en la banca pública, las cajas de ahorros, evidentemente algo falló. ¿Qué falló? Es inevitable verlas como una oportunidad perdida. ¿Estás de acuerdo? ¿Fallaron solo las personas? ¿Falló el sistema? Sí, bueno, de nuevo aquí creo que hay que distinguir el contenido y la forma. En el sentido de que si uno lo piensa en abstracto, las cajas de ahorro, pues en origen fueron cajas vinculadas a los sectores más populares, más desfavorecidos, en exclusión financiera. Pero si uno atiende y nos vamos al presente y lo vemos tal y como nos pregunta Viviana, ¿fueron un fracaso? Bueno, han tenido que ser todas nacionalizadas, bueno, una gran parte importante. Nos permite hacer una primera valoración. Como no han sido todas, y de hecho algunas como la Cucha, por ejemplo, que era la que más espacio social tenía, no ha tenido que serla, por lo tanto, el problema de que hayan sido nacionalizadas no es de la caja per se, del formato y del modelo de caja de ahorro. Pero tampoco se puede defender las cajas de ahorro en un debate maniqueo de caja frente a bancos, porque las cajas de ahorro han sido las que han sido los instrumentos financieros de los cuales determinados sectores políticos se han beneficiado para sus pelotazos personales y de oligarquía política y oligarquía económica. Hemos visto muchos casos en Caja Castilla-La Mancha, hemos visto en el País Valenciano, hemos visto muchos casos, hemos visto Bankia también. Pero entonces lo que hay que entender es que porque lo digo habitualmente, que debatimos en el Congreso, el Partido Popular pues visualiza la banca pública con las cajas de ahorro y entiende en un análisis simplista, naturalmente porque les conviene mantenerlo así, es interesado, pues mantienen esa divergencia. Carlos lo ha explicado muy bien, la diferencia entre los bancos y las cajas, la diferencia real que ha habido a la hora del comportamiento frente a las pérdidas. Pero entonces lo que tenemos que defender no es tanto la idea de banca pública como concepto que se pueda visualizar a las cajas de ahorro, sino la idea de que cualquier entidad financiera tiene que estar subordinada a un criterio social y no al criterio de maximización de beneficios, que es lo que una regulación de determinada naturaleza ha empujado a todas las cajas de ahorro a buscar la maximización de beneficios. Y claro, dado el contexto construido, por supuesto, por los gobiernos de PP y PSOE durante décadas en España, ahí está, de las entidades europeas, las instituciones europeas, dado ese contexto, era mucho más rentable hacer un préstamo a una actividad de la construcción con un 8 o 10%, me invento los márgenes, que prestar a otro sector productivo que hubiera dado un 2 o un 3%. Es decir, el propio escenario institucional de regulación que existía en España y esas ansias competitivas a las que se había empujado a las cajas a parecerse a los bancos y a parecerse en el margen de beneficios, las había empujado a todas a comportarse exactamente igual. Por lo tanto, lo importante no es tanto ese concepto de banca pública, banca privada, sino el fondo que tiene esos conceptos que deberían tener, que es: queremos un instrumento financiero al servicio de la maximización de beneficios, sea cual sea el coste, o queremos un instrumento financiero que, aunque no vaya a prestar a la actividad más rentable, sí vaya a prestar, por el contrario, a lo que socialmente y democráticamente, que es otro debate, cómo se gestiona, se entiende que es mejor. Porque puede ocurrir que prestar a una entidad de armamento te dé un beneficio de un 10% y prestar para la construcción de una determinada infraestructura básica para la modernización del modelo productivo, pues solo te dé un 2%. O incluso que ayudar a determinados sectores, me pongo un ejemplo, energía renovable, pueda dar pérdidas en determinados años. Pero claro, entonces, el criterio con el que nosotros vamos a construir esa entidad financiera va a variar si lo que queremos es esa maximización de beneficio o el criterio social. Si solo tenemos instrumentos, como nos va a quedar el panorama financiero, que busquen la maximización de beneficios, pues nos van a quedar huecos muy chicos, pues imagino que a eso se refería Lourdes, para cooperativas de créditos, para banca ética, pero las construcciones que se hacen desde el Estado nos van a quedar entidades financieras que van a seguir, porque siguen haciéndolo, compitiendo al límite. Al límite quiere decir al límite de la regulación permitida y un poquito más, porque siempre están un poquito más